Martes 30 de enero, mayordomos de los misterios de Dios. Escucha Colosenses capítulo 2, verso 2 y 3, y Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. ¿Qué identifican estos versículos como un misterio? El hecho de que sea un misterio, ¿qué nos dice sobre los límites de lo que podemos saber al respecto? Colosenses capítulo 2, versos 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Sofar el Naamatita le dice a Job: ¿puedes adentrarte en los misterios de Dios o alcanzar la perfección del Todopoderoso? Job capítulo 11, verso 7. La palabra misterio denota algo enigmático, oscuro, desconocido, inexplicable e incomprensible. Los misterios de Dios han sido registrados en las Escrituras, aun cuando entenderlos completamente está más allá de nuestra comprensión. Por eso son misterios. Es como si cada uno de nosotros fuese una persona miope que mira hacia el cielo, con la esperanza de ver hasta el menor detalle. No podemos ver esos misterios hasta que Dios nos lo revele. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 29, verso 29, acerca de lo que se nos revela? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Somos mayordomos de cosas que no entendemos completamente. Nuestro conocimiento llega hasta lo que está explicado en la Escritura y la revelación. Nuestra mayordomía suprema es vivir como, comillas, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, cierre de comillas, 1 Corintios capítulo 4, verso 1. Dios quiere que, como mayordomos suyos, preservemos, enseñemos, protejamos y cuidemos la verdad divina que Él ha revelado. La manera en que lo hagamos será nuestra mayordomía primordial, y significa que estamos guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. 1 Timoteo capítulo 3, verso 9. El mayor de todos los misterios es que todos podemos experimentar a Cristo, la esperanza de la gloria. El plan de salvación es sobrenatural e imposible de entender en su totalidad. El hecho de que el Creador de todo lo que existe, Juan capítulo 1, versos 1 al 3, descendiera a esta tierra y se manifestara en la carne solamente para ofrecerse como sacrificio por los pecados de la humanidad, implica misterios que probablemente nunca serán comprendidos en su plenitud por ninguna criatura. Incluso los ángeles estudian para entender el misterio de por qué Jesús vino a la tierra. Primera de Pedro capítulo 1 verso 12. Sin embargo, lo que ellos sí saben hace que todos alabemos al Señor por su gloria y bondad. Apocalipsis capítulo 5 verso 13. Ha sido llamado a ser mayordomo del Evangelio. Por lo tanto, ¿qué responsabilidades tienes automáticamente?